ojos me son esquivos, pero tengo calma, esperando lo que ansío, tal vez un mañana. Tu sol irradia ese brillo que guardas dentro del alma, santiagueña flor del monte, aroma de mis mañanas, agüita fresca que moja el arenal de mis ansias. Tus ojos me son esquivos, pero tengo calma, huellita que se parece al sendero de mi vida. Tal vez andando caminos pueda encontrarte algún día. Tus ojos me son esquivos, tal vez me alumbren mañana. Cielito de tus mañanas, enciende mi vida, abrigando la esperanza de que tu sonrisa derrame miel de tu boca para curar mis heridas. Como el sol sé que está solo, solo yo vivo esperando que tus ojos acaricien mi zonco y enamorado. Solcito de tus mañanas, tal vez algún día el fuego que llevo adentro abrigo sea de tu alma. Quiero compartir tus días, palomita enamorada. Tus ojos tienen un brillo, se ilumina mi esperanza.